Amigos de Radio Onda Azul de Cartagena, Chile, desde Washington les habla Mauricio Enrique Goldstein. Nada es más grato para mí, y lo digo con toda sinceridad y con gran emoción, que enviar un fraternal saludo a esa emisora que cumple 4 años de vida. Como quien dice, es una guagüita en radio. Pero de todas maneras, al director Hugo Derny y a los miembros de esa emisora, los colegas, locutores y técnicos, realmente me hace recordar tantos años que cuando era muy pequeño, cabrito como decimos en Chile, viajaba en el verano a ese magnífico balneario que es Cartagena. Así es que esta petición de saludo me llena de satisfacción, me llena, como lo dije al comienzo, de una gran emoción y por supuesto deseo muchos éxitos y muchísimos años más de transmisión en Cartagena a Radio Onda Sur. Ojalá que tengan pues un feliz aniversario y ojalá también que algún día pueda yo retornar a esa playa para visitarlos personalmente a todos los colegas de Radio Onda Sur. Muchas gracias y será hasta muy pronto.